La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Es una noche fresca, un poco fría, húmeda, por el paso del frente frío número 36, y pues aparece de repente el saxofón un poco nostálgico, el saxofón de Charlie Parker, y ahorita decimos por qué lo pusimos, y con esto les damos la bienvenida a este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto, les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, cuando han transcurrido ya 20 horas con 5 minutos de este día, que es el número 12 del mes de marzo del año 2018, y pues estamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, en la calle de Clavijero número 24. La temperatura en sus momentos es de 16 grados, que podríamos decir que es una temperatura agradable, pero créanme que en la calle se siente frío, está fresca por la humedad misma, ¿no? Hay un ligerísimo chipi chipi aquí en Jalapa, y pues es parte del frente frío número 36, contrastes, ¿no? Como bien dice el dicho, febrero loco y marzo otro poco. Ayer teníamos mucho calor, ayer la temperatura llegó hasta 30 grados aquí en Jalapa, en otras zonas del estado de Veracruz llegaron arriba de los 35 grados, 36 grados, y hoy pues hay una ligera baja de 10 grados aproximadamente en la temperatura, y pues así estará en esta semana. De acuerdo con lo que es el Sistema Meteorológico Nacional, será una semana nublada, lo cual pues será también pues la despedida del invierno, porque se está yendo ya unos días más, para ser más exactos, en 8 días llegará la primavera, aunque sabemos que no llega de sopetón el calor, ¿no? Porque luego hay momentos que todavía hay frentes fríos por ahí que aparecen en abril, en mayo incluso, ¿no? Pero el calor va a empezar a predominar, evidentemente, en esos próximos días. Y justo, fíjense que estamos hablando de las efemérides, en nuestra efeméride musical del día está dedicada a Charlie Parker, ese excelente saxofonista que forma parte del Olimpo del jazz. Uno de los grandes dioses del jazz es Charlie Parker, Charles Christopher Parker Jr., porque justo un día como hoy, 12 de marzo de 1955, falleció este excelente músico del jazz. Fallece en Nueva York. Él había nacido en Kansas City el 29 de agosto de 1920. Su carrera fue meteórica. Vivió muy poco tiempo, 35 años para ser más exactos. Pero en ese tiempo logró darle un giro al jazz, un giro importantísimo, apodado como Bird. Por ejemplo, siempre que hablamos de Charlie Parker, recordamos su película y se la recomendamos cuando puedan verla, Bird, que es pájaro en inglés, dirigida por Clint Eastwood, una excelente película, muy bien hecha, que nos habla de la vida tormentosa de Charlie Parker, junto con Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane, Miles Davis, pues es de los dioses del jazz, sin duda alguna, el gran Charlie Parker, que empezó a hacer algunas innovaciones en el jazz, una forma muy particular de, de interpretar esta música sincopada a través de su saxofón es simple y sencillamente única, original. Es fácil identificar a Charlie Parker cuando está tocando, cuando escuchamos sus grabaciones, y pues lo recordamos con mucho gusto a este genial músico Charlie Parker. Y bueno, también en las efemérides, hace 2 años, aunque fue exactamente el 10 de marzo, pero fue en sábado, se hizo la megamarcha. ¿Se acuerdan de la megamarcha de la Universidad Veracruzana? Cuando salimos la mayoría de los universitarios a las calles de Jalapa, a las calles de Veracruz, a las calles de Coatzacoalcos, de Poza Rica, de Orizaba y Córdoba, para exigir que nos regresaran el dinero. ¿Cómo sufríamos? No solamente la Universidad Veracruzana, sino la sociedad en general. ¿Cómo se sufría en pagos que no se... pues que no salían, porque el dinero, vaya usted a saber a dónde está o dónde estaba. Y recordemos aquellas famosas licuadoras, ¿no? Que llega el dinero a la Secretaría de Finanzas, llegan todos los proyectos de ahí y pues a todos al mismo costal y luego a ver cómo se reparten, ¿no? Entonces por eso es muy importante tener la etiquetación de cada uno de los recursos para que podamos cada quien hacer uso del dinero público de acuerdo a lo que está destinado. Fue una lucha muy importante y recordamos hace 2 años esta marcha encabezada en algunos momentos por algunos grupos de la Universidad Veracruzana, la de la mega marcha del 10 de marzo encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara. Recordamos justo estos momentos y uno de los logros que fueron importantísimos en ese momento es que ahora con este tiempo, de esos tiempos, se ha reconocido la autonomía financiera de la Universidad Veracruzana y también se ha logrado que los recursos de la Secretaría de Educación Pública pasen directamente a la universidad. Y eso es algo muy, muy importante, sin duda alguna. Y lo hemos dicho en su momento, pocas universidades, si no es que yo creo que es la única, que recibe recursos estatales, federales y que van directamente a su Secretaría de Administración y Finanzas. Eso es realmente un avance muy importante y créanme que tiene que ver mucho esa movilización. Aún no sabemos si ya realmente nos regresaron el dinero que Javier Duarte nos debía, pero se ha venido más o menos a través de los años, de ese par de años, se ha venido paliando algo la situación económica que tiene nuestra universidad. Entonces recordamos con mucho gusto esa mega marcha, una de las más grandes que ha habido aquí en Jalapa, y pues recordamos a los grupos de nuestra Universidad Veracruzana, los de Difusión Cultural, el coro de la UV, que siempre aparecía ahí con su canto especial, o el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, o la orquesta de salsa, que hizo una pieza especial, justo en la UV no se toca, recuerdo muy bien, y cuántas cosas también creativas que los jóvenes estudiantes en ese momento sacaron durante la marcha y que exhibían en la calle. Y mucha gente que apoyaba a la Universidad Veracruzana, un momento histórico, sin duda alguna, de hace 2 años, recordamos el discurso de la rectora, de la clásica frase, nos deben, ¿no? Y toda la lista de todo lo que nos debían, incluyendo evidentemente los derechos humanos, los derechos políticos, las cuestiones económicas, todo lo que en ese momento estábamos viviendo. Entonces lo recordamos, hace 2 años, esta gran marcha que se transmitió, por cierto, aquí por Radio Universidad Veracruzana, la transmitimos en control remoto. Ese día que estaba nublado, había chipichipi, llovió toda la marcha y era una auténtica rebelión de paraguas en ese momento cuando se hace la marcha el 10 de marzo de hace 2 años, 2016. Pero bueno, la importancia de trabajar en forma colectiva, de exigir de manera conjunta, porque algo se logró en esos momentos de hace 2 años de esa marcha, algo se logró a favor de nuestra universidad. Y fíjense por qué les digo que es importante organizarnos y trabajar de manera conjunta. Vamos a otro caso. Esto fue en la UNAM, particularmente en la Prepa 5, el día de hoy. En la Prepa 5, que está allá hacia el sur de la Ciudad de México, ha habido problemas con un profesor de manera muy particular que ha sido acusado de acoso sexual. Eso lo hace de manera reiterada. Y eso es increíble, ¿no? Que digamos, ya cometió una situación de acoso sexual contra una alumna, le llama la atención y pues diría uno, pues bueno, ahí se calmó la situación. No, pues continuaba el maestro haciendo de las suyas, acosando a alumnas y alumnos también. Lo llegaron a pues inhabilitar por 20 días en algún momento, pero hoy ya de plano los estudiantes, como ven la situación muy complicada y que no le hace nada al maestro, Decidieron tomar la prepa 5, ¿no? Tomaron la prepa 5, hicieron un paro todos los estudiantes, y bueno, finalmente lograron que la UNAM decidiera correr a este maestro. Este maestro lo corrieron el día de hoy. El boletín que dice la UNAM dice lo siguiente: el plantel número 5 de la Escuela Nacional Preparatoria José Vasconcelos informa que ha dado por concluida la relación laboral con el profesor Ricardo Colín Hernández, que se encontraba bajo investigación de las autoridades universitarias derivado de acusaciones que habían sido presentadas previamente en su contra. Las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria continuarán apoyando a las alumnas y los alumnos del plantel y prestándoles el acompañamiento necesario, sobre todo para aquellos que fueron víctimas de este maestro. Pues para que vean, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo la organización, el trabajo colectivo, la fuerza entre todos hace posible que se tomen las cartas del asunto, y en ese caso particular, que los estudiantes de la prepa decidieron tomar la preparatoria hasta que el maestro fuera corrido por tantas acusaciones que tenía sobre acoso sexual, pues fue finalmente retirado de sus relaciones laborales con la UNAM. Entonces, bueno, es que quería recordar, sobre todo, bueno, son dos hechos totalmente diferentes entre la UB y la UNAM, eso hace 2 años, esto fue el día de hoy. Pero sobre todo vale la pena recordar pues este trabajo colectivo, en el cual cuando trabajamos de esa manera somos imparables como sociedad, y ojalá sí siempre pudiéramos hacerlo. Bueno, por otro lado, en estos momentos Guillermo del Toro está dando una plática, ahí les voy a decir porque a los que no estén enterados pues lo pueden ver por televisión, ¿no? Televisión Universitaria está encadenado con TV UNAM, que es el que está transmitiendo a nivel nacional la masterclass de Guillermo del Toro allá en Guadalajara, en el marco del Festival Internacional del Cine de Guadalajara. El sábado fue la plática, pero fue, ya se imaginarán, ¿no? Pues Guillermo del Toro gana el Oscar, pues ya, obviamente es el momento que todo el mundo lo quiere ver. Pero es un personaje generoso, Guillermo del Toro. El sábado hubo gente que se quedó afuera, no pudo ver la masterclass, como le llaman, y entonces se decidió hacer dos más, una de ellas el día de hoy, y se está transmitiendo a través de TV UNAM, a través del canal 44 de Guadalajara, Jalisco, y Televisión Universitaria está encadenada Televisión Universitaria con esta transmisión especial de la Masterclass con Guillermo del Toro, que los estudiantes le hacen, mejor dicho, la gran cantidad de jóvenes que están en este auditorio Telmex, están haciéndole preguntas diversas a Guillermo del Toro y todas las responde. Y es tan sabroso escuchar todas las anécdotas de las películas, del Espinazo del Diablo, del Laberinto del Fauno, obviamente de La Forma del Agua, que pues realmente es un placer escuchar a Guillermo del Toro, Miren, esa parte, eso es lo que está pasando ahorita a Guillermo del Toro. Bueno, es lo que está diciendo en ese momento Guillermo del Toro en esa transmisión especial que está haciendo TV UNAM, y que Televisión Universitaria lo está compartiendo en la página de nuestra casa de estudios. Y una voz nasal que tiene Guillermo del Toro, que ya la conocíamos de hace tiempo, pero sobre todo la serie de anécdotas que comenta alrededor del cine, cómo se hace cine, realmente es genial. Bueno, si lo quieren ver, adelante, ¿no? Si no, pues vamos con nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana Campus Orizaba Córdoba recibió 5 reconocimientos de calidad. Joven estudiante del CIMI ganó concurso nacional. El proyecto El Colibrero es la propuesta de una biblioteca móvil que genera espacios de lectura en el Encero. La Facultad de Danza impulsa prácticas profesionales mediante la Plataforma para la Creación e Investigación de Estudiantes y Egresados de la Facultad de Danza. El Sistema de Atención Integral de la Salud continuará con jornadas de salud para mujeres y también promueve prevención de enfermedades por calor. Comedor Comunitario de Ingeniería ofrecerá menús saludables. Nuestra Casa de Estudios realizará el 7º Congreso Internacional sobre Contaduría en Ciencias Sociales. La alta prevalencia de ceguera en México es debida a glaucoma por falta de diagnóstico temprano. Esto lo afirman especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM. También les informaremos que la carrera atlética del FESAPAU convocó a más de 200 competidores. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Hoy iniciamos un poco diferente el orden de nuestro informativo, pero es que nos gusta resaltar esas actividades que se llevan a cabo en las regiones de la Universidad Veracruzana, en este caso particular en la región Orizaba-Córdoba, donde se colocó a un reconocimiento, ya están a un reconocimiento de alcanzar el 100% de sus programas educativos con calidad reconocida. Los programas educativos de administración y sociología, ambos del sistema de enseñanza abierta, de ingeniería en alimentos y química industrial, de la Facultad de Ciencias Químicas, así como el de gestión intercultural para el desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Grandes Montañas, recibieron sendos reconocimientos a la calidad de sus programas. En la ceremonia en la que se recibieron los reconocimientos, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, celebró la labor y la aportación de una región, Orizaba-Córdoba, para cumplir este objetivo, que es el más importante de los años recientes, que es el de obtener la calidad de todos los programas educativos, y añadió la rectora que la comunidad universitaria confirma la idea de que nuestra casa de estudios está actuando como un solo organismo, unida y motivada por un solo propósito común, y añadió que de 8,558 estudiantes que conforman la región, el 93.44% cursan sus estudios en programas con reconocimiento de calidad. Por su parte, el vicerrector José Eduardo Martínez Canales celebró que la región se coloque a un programa de calidad certificada de alcanzar la meta institucional por excelencia. Son las 20 horas con 20 minutos. Ya rato creo que llegamos al 2020 exactamente, ¿no? Bueno, los programas educativos de administración, ingeniería en alimentos y gestión intercultural para el desarrollo recibieron reconocimientos de calidad nivel 1 por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. En tanto que el programa de sociología del sistema de enseñanza abierta recibió la acreditación de calidad por parte de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, mientras que el programa de química industrial recibió su acreditación de parte del Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas, esto allá en la región Orizaba-Córdoba. Son las 20 con 20. Arte y cultura. Regularmente también arte y cultura forma parte de las últimas notas como un orden cotidiano de este informativo, pero ahora queremos resaltar la labor de Sena Yahagi Nomura, estudiante del Centro de Iniciación Musical de la Universidad Veracruzana, que ganó el primer lugar en el concurso nacional de flauta transversa Gildardo Mojica en la categoría infantil A. Samadi Méndez Suárez, quien imparte clases de flauta transversa en el CIMI, como se conoce popularmente al Centro de Iniciación Musical Infantil, y es maestra de la niña Sena, explicó que este concurso surgió en el año 2001, cuando el profesor Miguel Ángel Villanueva se dio cuenta que era necesario que los jóvenes flautistas concursaran para elevar su nivel y calidad. Entonces se organizó la primera competencia, misma que ganó una alumna del CIMI, estamos hablando del año 2001. A la fecha se continúa organizando este certamen, aunque ahora son dos certámenes, el Rubén Islas y el Gildardo Mujica. En el concurso Gildardo Mujica participan flautistas de todo el país, entre 10 y 15 aproximadamente, y los más competitivos provienen de Monterrey, Ciudad de México, Zacatecas y Jalapa. Este año la sede de este concurso, el Gildardo Mujica, fue la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comentó la maestra que en esta ocasión participaron menos, fueron solamente 4 los participantes, debido a la dificultad del programa musical que se compuso de 3 rondas. La primera y la segunda son piezas obligatorias, la última en ocasiones es libre u obligatoria. Entonces estaba tan complicado que solamente 4 muchachos participaron, entre ellos estaba Sena Yahagi Nomura, que tiene 11 años de edad, cursa el quinto grado de educación primaria. Habla japonés, toca el piano y la flauta transversa y además es fan de Star Wars, la película, ¿no? La serie de películas. A decir de su maestra de escena, Yahagi, es una niña muy dedicada, puntual, respetuosa, entusiasta y solidaria con su compañero, con sus compañeros cuando tienen alguna dificultad. Por eso es muy querida por todos, la gran Sena Yahagi. Sena ha participado en diferentes concursos. El año pasado fue solista en la orquesta de guitarras a ganar un certamen interno. Quedó como semifinalista para solistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional de Interpretación Musical del Festival Nacional de Música Infantil y Juvenil, Las Notas de Guido. No, Sena Yahagi, seguramente en los próximos años la veremos en grandes cosas, todavía mucho más que irá avanzando. Sena Yahagi, le mandamos saludos. Recientemente ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Flauta Transversa Gildardo Mujica, que es este que estamos comentando, en la categoría infantil A, el cual se realizó el pasado mes de febrero. Podemos decir que ya tiene una pequeña trayectoria musical, sin duda alguna, y muy importante esta joven de 11 años de edad, gran flautista de flauta transversa, y que ya obtiene premios y que incluso ya ha estado cerca de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En algún momento, con toda seguridad, la veremos ahí, en la gran organización musical de nuestra casa de estudios. Son las 20 horas con 24 minutos. Hay un proyecto muy interesante en cuanto a fomento a la lectura. Se llama El Colibrero, que es una palabra compuesta por colibrí y librero. Es la propuesta de una biblioteca móvil en la que Michelle Macías Macuil, estudiante de la especialización en promoción de la lectura de la Universidad Veracruzana, trabaja para generar espacios de lectura en El Encero, localidad de Emiliano Zapata. El título de su proyecto de intervención es precisamente Generando Espacios de Lectura y Convivencia a través de una biblioteca móvil, pues en El Encero no hay biblioteca pública, como suele pasar en muchas comunidades de nuestro estado. En El Encero no hay biblioteca pública. Entonces, El Colibrero se trata de un vehículo, cajas y cajas de libros y una carpa para guarecerse de la lluvia o el sol, según sea el caso. Y entonces este colibrero se nutrió con la biblioteca personal de Michelle, pero también de donaciones que se lograron a través de una convocatoria que hizo vía Facebook. Por ello, actualmente el acervo se compone de alrededor de 250 libros de literatura, en su mayoría es literatura infantil. Para Michelle, la respuesta de la población fue positiva, considerando que se trata de una actividad abierta, sin limitación o sugerencia de alguna escuela u otra institución de por medio. Es prácticamente el proyecto personal de Michelle dentro de esa especialización de promoción de la lectura. Para Michelle la respuesta fue positiva, considerando que se trata justo de ello, como decíamos, de una invitación abierta. Incluso comentaba que hasta los papás, las mamás sobre todo, participan en este colibrero. En las 18 sesiones sabatinas que se llevaron a cabo del 21 de octubre del año 2017 al 24 de febrero de 2018, el colibrero facilitó todos los servicios que debería brindar una biblioteca pública, desde el préstamo de libros hasta la lectura en voz alta, animaciones, presentaciones de cuentacuentos, representaciones con títeres, acceso a material audiovisual y más. En las últimas 4 sesiones de este proyecto de intervención, Michelle Macías tuvo la iniciativa de acercar diversas bellas artes a quienes ya se habían convertido en nacidos visitantes a El Colibrero. También hubo una charla con la escritora Itzel Guevara del Ángel, que también es estudiante de la especialización en promoción de la lectura. Hubo un concierto musical con el maestro Jesús Castro, convivencia con la pintora Marisela Peguero, y cerraron con la presentación de la compañía Artefacto Danza, dirigida por Talía Pedraza Nambo. Pues es un proyecto interesante, El Colibrero, que se lleva allá en El Encero y promueve sobre todo la lectura entre los jóvenes. Son las 20 horas con 27 minutos. Y hablando de danza, en otro punto más de nuestra Universidad Veracruzana, donde desde ahí se impulsan las prácticas profesionales de sus estudiantes y egresados de la Facultad de Danza mediante la plataforma para la creación e investigación de estudiantes y egresados de la misma. Esa iniciativa, cuya segunda edición se lleva a cabo de agosto de 2017 a junio del 2018, busca formar vínculos entre los ámbitos universitario y profesional. Ese proyecto reúne a 8 bailarines entre estudiantes y egresados, a quienes ayuda a consolidar su formación artístico-académica. Nancy López Luna Cano, coordinadora de esta plataforma de danza, mencionó que sus integrantes han adquirido mayor experiencia en el desenvolvimiento escénico, lo cual les brinda mayores opciones para vincularse en el ámbito laboral a través de colaboraciones profesionales, de creaciones y presentaciones. Nancy López afirmó que los integrantes de este proyecto han mostrado mucho compromiso y desarrollado un gran crecimiento, tanto a nivel personal, profesional y artístico, como en propuestas, curiosidad y sensibilización. Entre los resultados de los trabajos realizados por los miembros de la plataforma de danza, se encuentran dos presentaciones realizadas en diciembre del año 2017, en las cuales se utilizó la música de Baruch David Ascensión y Jorge Caballero, artistas adscritos a la Universidad Veracruzana. También se ha colaborado con artistas visuales independientes como los colectivos Espora Producciones y Grifo de Luz. Actualmente los integrantes de la plataforma cuentan con propuestas de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y la Universidad Nacional de Costa Rica para compartir experiencias y tomar clases en conjunto, así como una invitación a la Manchin Festival de Costa Rica. Entonces es lo que se hace aquí en la Facultad de Danza. Son las 20 horas con 28 minutos. Un recorrido por el campus. Bueno, ahora les comentamos que el Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana desarrolla una serie de actividades de promoción y difusión de acciones preventivas para evitar padecimientos típicos de la temporada de calor, como son, entre otros, infecciones diarreicas, agudas, deshidratación y golpes de calor. Cuando se acerca el frío, pues siempre hacemos recomendaciones a través de nuestras dependencias para que nos cuidemos de las vías respiratorias, que es donde básicamente hay mayor incidencia en enfermedades. En el caso del calor, pues también hay que tener sus precauciones. Elizabeth Soler Huerta, coordinadora médica del SAISUB, que es el Sistema de Atención Integral a la Salud, explicó que además de brindar atención médica, se trabaja también en la prevención secundaria sobre los padecimientos propios de cada época del año. En la actualidad, los esfuerzos están concentrados en la temporada de primavera, ya que se registran altas temperaturas que ponen en riesgo la salud de las personas, principalmente de los niños menores de 5 años y de los adultos mayores de 65 años, que son los más vulnerables a los golpes de calor. Recordemos que con estas cuestiones de cambio climático, cada vez aumenta más la temperatura, aumenta más el registro de los termómetros, y lo sentimos, ¿no? Ayer, ya es un ejemplo, lo decíamos el día de ayer, estábamos a 30 grados y se sentía ya el calorcito, ya se siente como esos ambientes de Semana Santa, ¿no? Que está llegando ya el calor. Para evitar la presencia de cuadros infecciosos, personal médico y de la Coordinación de Salud Pública del SAISUB ofrece pláticas a los usuarios del servicio y a la comunidad universitaria sobre las medidas de prevención de enfermedades de origen infeccioso, con la recomendación de no consumir alimentos que pudieran estar contaminados o preparados por falta de higiene. Sobre todo, pues hay que tomar agua hervida, filtrada o clorada, lavarse las manos después de ir al baño o antes de cada comida, consumir alimentos refrigerados, que los productos del mar estén bien cocidos, que es importantísimo, ¿no? Luego no están bien cocidos, o se comen los camarones o los ostiones crudos, y ustedes sabrán que a veces pues las contaminaciones en los ríos o mares son bastante severas. Ya ni quiero decirles lo que sucede si te comen un marisco en mal estado, ¿no? Es una cuestión realmente terrible, ¿no? Y obviamente dentro del calor, mantenerse hidratados. Justo cuando vienen las épocas de calor es cuando escasea el agua, ¿no? Pero hay que mantenerse hidratados, que es importantísimo. En lo que se refiere a los golpes de calor, se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, es decir, de 11 a 15 horas. Fíjense, en el sureste, ya pasando de ya por Coatzacoalcos, ya sea Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, nadie trabaja, nadie trabaja a la hora del calor. Digamos, de las 12 del día a las 5 de la tarde, aquellos lugares están muertos. O sea, solamente el turismo es el que está deambulando por los restaurantes y las playas. Pero así, trabajar en oficinas o en diversos comercios, todo el mundo cierra a esa hora porque los calores son bastante intensos. Entonces, se recomienda también en épocas de calor vestir ropa ligera, de algodón y color claro, utilizar sombrero o sombrilla para protegerse del sol y no permanecer por mucho tiempo en vehículos cerrados. También es importantísimo eso. Por su parte, la encargada de la vigilancia epidemiológica del SAISUB, Lucía Domínguez Grijalva, mencionó la sintomatología ante un golpe de calor. Por ejemplo, se eleva la temperatura corporal, hay mareos, confusión y o desorientación, calambres o debilidad en los músculos, resequedad y enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza y aceleración del ritmo cardíaco, así como vómitos frecuentes. Ante esto se debe acudir inmediatamente al médico para evitar complicaciones de un golpe de calor. Ahorita no hemos tenido todavía los tiempos de calor, pero vayámoslo poniendo en la lista, ¿no?, de prevenciones, porque vienen las épocas ya de la primavera y el verano. La incidencia de casos diarreicos se incrementa en un 60% en esta temporada, por lo que recomendó Lucía Domínguez permanecer atentos a cualquier cambio en el organismo. Y una vez más volvemos a insistir, cuiden el agua que se toma, cuiden lo que uno come, ¿no? Porque recuerden que por el calor los alimentos se descomponen más rápido, y si no están refrigerados, pues es un peligro, ¿no? Lávense las manos, importantísimo también, eso es básico para evitar cuadros diarreicos en épocas de calor. Son las 20 horas con 34 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, les comunicamos ahora que trabajadoras universitarias participaron en el taller Educación para la Salud, enfocado al bienestar de la mujer, impartido por personal del Sistema de Atención Integral a la Salud. Esto fue en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. Los compañeros del SAISUB, compañeras sobre todo, siempre están activos en ese trabajo a favor de nuestra salud. Es el caso de Rosana Castellanos Oliveros, gestora de salud adscrita a la Coordinación de Salud Pública del SAISUB, quien resaltó que con motivo del Día Internacional de la Mujer, durante el resto del mes, esta plática se va a reproducir en diferentes entidades académicas con el fin de acercarla a un mayor número de trabajadores. Comentó que en la Coordinación de Salud Pública del SAISUB, este tipo de talleres se han desarrollado de forma ininterrumpida. Se les da a conocer los mitos y realidades de las distintas etapas de la mujer, los nutrimentos requeridos para garantizar su salud a la hora de elaborar sus alimentos, así como actividades físicas. Rosana Castellanos agregó que como parte de esta jornada médica y de salud, expertos hablaron acerca de la menopausia, climaterio, menstruación, así como los síntomas que acompañan a estos malestares. También destacaron la importancia de los métodos anticonceptivos eficaces y de los cambios hormonales que sufren las mujeres en las diversas etapas de su vida. En la parte nutrimental conocieron lo relacionado con las vitaminas y minerales, así como el consumo de ácido fólico, hierro, calcio, omega 3 y 6, proteínas, ácidos grasos y de los alimentos que los contienen. Por ejemplo, esto estamos hablando de manera muy particular de la salud sobre las mujeres. Mencionaron que las espinacas y leguminosas como frijoles, habas, lentejas y garbanzos son benéficas por su alto contenido de hierro, mientras que el ácido fólico se encuentra en una mayor proporción en el hígado de res, la vitamina C en cítricos, la tiamina en frutas y verduras, el omega 3 en carnes y semillas como cacahuate, nuez y pepitas, y el calcio en el amaranto. Los próximos talleres que van a impartir tendrán lugar en las siguientes sedes. Para mañana martes a las 11:30 y 16 horas estarán en la Facultad de Derecho, el miércoles 14 a las 12:30 en la Facultad de Teatro y el jueves 15 a las 11 horas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asimismo, el viernes 16 a las 9 de la mañana estarán los compañeros del SAISUB en la Dirección General de Difusión Cultural, el martes 20 retornará a la Facultad de Teatro a las 15 horas y el miércoles 21 a las 8 de la mañana en la Sala Carlos Fuentes de la USBI, aquí en Jalapa. Entonces son parte de las actividades de promoción, prevención de la salud, en ese caso muy particular enfocado a las mujeres. Son las 20:37. Y hablando de salud y de buena comida, ese es un esfuerzo que a mí en lo particular me gusta mucho, que se promueva el comedor comunitario universitario. Hay uno en Humanidades, ahora va a haber otro, la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas aquí en Jalapa, que va a ofrecer a la comunidad estudiantil menús nutritivos y saludables, cuya elaboración estará pegada a normas de calidad e inocuidad alimentaria. Y además a muy buen precio, La construcción de este espacio iniciará en abril, esto lo informó Liliana Domínguez Cañedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, obra que se sumará a la actual remodelación de las oficinas directivas de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. El proyecto tendrá una inversión superior a los 2 millones de pesos y será una realidad gracias a las gestiones de la rectora Sara Ladrón de Guevara, de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Dirección General del Área Académica Técnica y de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, pero también gracias a que los recursos vienen del Comité Promejoras de la Facultad de Ciencias Químicas. El comedor comunitario universitario será administrado por el voluntariado de la Universidad Veracruzana. Brindará atención de lunes a viernes de 8 a 19 horas y tendrá capacidad para 100 personas aproximadamente. Va a operar bajo el mismo esquema que el que existe en la Unidad de Humanidades, por lo cual la población estudiantil podrá degustar de un menú económico y nutritivo apegado a los estándares de calidad e inocuidad alimentaria. Es importantísimo. La obra será financiada con recursos provenientes del Comité Pro Mejoras de la Facultad de Ciencias Químicas y favorecerá al resto de las facultades de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Ingeniería Civil y Química, Farmacéutica, Biológica. Pronto veremos ese comedor comunitario y, pues, como yo les decía al principio de esta nota, me da mucho gusto que así sea, porque pues hay una buena alimentación para los estudiantes, nutritiva, pero sobre todo económica. Son las 20:39. Ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de la Contaduría Pública, en coordinación con la Facultad de Contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizará los días 24 y 25 de mayo el 7º Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría en Ciencias Sociales, donde expertos nacionales y extranjeros compartirán los resultados de investigaciones teórico-prácticas de las disciplinas contable, fiscal, administrativa y legal. Este evento, que tendrá lugar en la sala de videoconferencias de la USBI, tiene la finalidad de propiciar el diálogo entre investigadores, empresarios, académicos y alumnos de instituciones de educación superior nacionales e internacionales. Flor Lucila Delfín Pozos, titular del Instituto de Contaduría Pública, dio a conocer que es un congreso con prestigio a nivel nacional e internacional y permite conocer lo que otras instituciones realizan en relación con el área de económico-administrativa, contabilidad fiscal, finanzas, administración y derecho. Se expondrán alrededor de 60 trabajos de investigación bajo las modalidades de ponencia, cartel y presentaciones de libros centrados en las áreas de gestión empresarial y evaluación de recursos públicos. En la primera se abordará lo relacionado con las implicaciones en el contexto contable, las pequeñas y medianas empresas, los efectos de los cambios de las normas de información financiera, las finanzas empresariales y su normativa, la ética en el contexto empresarial y fiscal, las tecnologías de información y comunicación en la aplicación fiscal, contable y administrativa, entre otros aspectos. Dentro de la temática de evaluación de recursos públicos, se hablará de armonización contable y gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas, la política financiera y fiscal, la evaluación y la fiscalización, la evaluación al desempeño del servidor público, el desarrollo regional y sustentable, el presupuesto base cero, el combate a la corrupción, por citar algunos ejemplos, temas muy importantes, ¿no? Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, o sea, son elementales en estos momentos. Se contará con la asistencia de estudiantes de licenciatura y posgrado, así como de ponentes de la UNAM, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma del Estado de México, y de países como Colombia, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Chile. La convocatoria establece como fecha límite para el registro de trabajos es este viernes 16 de marzo. Los interesados pueden solicitar informes en el sitio web www.ub.mx/congreso-internacional-icp. Que digamos, usted entra a la página de la Universidad Veracruzana, pone Congreso Internacional ICP y ahí va a encontrar mayor información sobre este congreso que organiza el Instituto de Contaduría Pública de nuestra casa de estudios. Son las 20:42. Mundo Universitario. Ensayo sobre la ceguera. Usted ha leído esa novela. Es interesante, ¿no? Porque de repente vemos una sociedad que se va quedando ciega. En esa sociedad que se va quedando ciega es por cuestiones a veces que tienen que ver con cuestiones políticas. Pero bueno, esta es una realidad. cada vez hay mayores problemas ocasionados por una enfermedad que se llama glaucoma. Se calcula que en México existen 1,500,000 de pacientes con glaucoma, de ellos hasta el 80% no sabe que padecen la enfermedad. Eso lo dijeron especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Somos un país con una altísima prevalencia de ceguera y discapacidad visual por esa causa. Y ello ocurre porque no hay diagnóstico temprano y adecuado. En el marco del Día Mundial del Glaucoma, que es precisamente el día de hoy, el Día Mundial del Glaucoma, los médicos de la UNAM refirieron que a escala nacional, junto con las alteraciones producidas por la retinopatía diabética, el glaucoma constituye la primera causa de ceguera. Aquí téngalo muy en cuenta, unos problemas de la diabetes, que es una de las grandes enfermedades en ese país, uno de los grandes problemas en ese país, una de las consecuencias de tener diabetes es precisamente el glaucoma que lleva a tener ceguera. En el marco del Día Mundial del Glaucoma, como decíamos este día, hablaron de estas circunstancias de la retinopatía diabética. Félix Gil Carrasco, académico de la Facultad de Medicina, explicó que en países en desarrollo, incluido el nuestro, el 80% de los casos de esta ceguera son previsibles y evitables. Se trata de un padecimiento silencioso que no produce ningún síntoma hasta que está muy avanzado. El glaucoma es en realidad un grupo de enfermedades que tienen como común denominador una neuropatía óptica, es decir, el nervio óptico se lesiona en su estructura, afectando el campo visual. Ello va acompañado de presión intraocular. Antes de quedar ciego, señala el experto de la UNAM, el paciente ve como si lo hiciera a través de un popote. O sea, se va viendo menos, va viendo mucho menos. Imagínense lo que uno puede ver a través de un popote. El más común de los glaucomas en adultos es el de ángulo abierto, que no produce síntomas. El de ángulo cerrado sí genera dolor y se acompaña de un deterioro rápido de la agudeza visual. Los glaucomas secundarios se relacionan con pacientes con traumatismos o el uso indiscriminado de gotas con esteroides. También hay un congénito primario asociado a malformaciones en el desarrollo que se presenta en niños. A escala mundial, es la primera causa de ceguera irreversible, el glaucoma. Según la Organización Mundial de la Salud, 12% de las causas de ceguera se deben al glaucoma, solo por detrás de las cataratas, que sí son reversibles. En el año 2010 había 60.4 millones de personas afectadas por el padecimiento, hablando a nivel mundial. El glaucoma es controlable, dijo Gil Carrasco, y si se diagnostica a tiempo, el paciente puede llegar al final de su vida viendo bien. Personas mayores de 40 años, no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, con familiares que se quedaron ciegos, que son diabéticos, hipertensos, con mucha miopía o hipermetropía, entre otros factores de riesgo, deben acudir a una valoración anual con un oftalmólogo para evitar estos problemas de glaucoma. Vamos a escuchar lo que dijo el médico Félix Gil Carrasco. El diagnóstico generalmente es tardío porque no produce síntomas, el más común de los glaucomas. Hay otro que sí produce síntomas, que es el de ángulo cerrado. Entonces tenemos aquí que en la clasificación tenemos los primarios en el adulto, que es el de ángulo abierto, que ese es la mayor prevalencia en los países occidentales y ese es asintomático. El de ángulo cerrado, que ese sí puede producir síntomas, a veces cuando viene una fase aguda, es sumamente doloroso y se acompaña de un deterioro rápido, agudo de la agudeza visual. Y luego los secundarios, ¿verdad? Pacientes que tienen un traumatismo o se pusieron en forma indiscriminada gotas con esteroides y desarrollan glaucoma, etcétera, etcétera. Eso es lo que dijo Félix Gil Carrasco de la UNAM. Por su parte, Juan Carlos Centeno Ruiz, también de la Facultad de Medicina de la UNAM, refirió que existen poblaciones con mayor tendencia a glaucoma, así como ciertas familias, lo que indica que hay factores genéticos que determinan el riesgo. Al respecto, el año pasado se publicó en la revista Nature Genetics un estudio en el que participó la UNAM, que incluyó a 13,838 pacientes y más de 110,000 controles en 24 países sobre ese problema del glaucoma. Eso fue en todos los continentes. En dicha iniciativa internacional, liderada por investigadores de Singapur, se compararon genomas de los pacientes y se encontraron variantes genéticas que sí representan un riesgo para ese tipo de glaucoma, válidas para pacientes asiáticos, mexicanos y de otros orígenes. Este es un avance muy importante, dijo Juan Carlos Centeno, que lo vamos a escuchar enseguida. En algunas poblaciones es mucho más frecuente el glaucoma. Eso nos está indicando que hay factores genéticos propios de las poblaciones que nos dan mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Además, en ciertas familias podemos tener varios casos de glaucoma. Eso también indica una base genética. Y finalmente, como ya se mencionó, hay casos de glaucoma que pueden aparecer en recién nacidos. Eso es lo que dice Juan Carlos Centeno, que puede presentarse en recién nacidos. Entonces, no está por demás. Sobre todo si usted es propenso a la diabetes, cuide su vista. La diabetes, como sabemos muy bien, llega a provocar glaucoma y ceguera. Y como bien dicen los médicos de la UNAM, que expusieron el día de hoy con motivo del Día Internacional de Glaucoma, pues es una enfermedad silenciosa, que no se siente, va avanzando poco a poco, y ya cuando menos se da cuenta, usted ya no ve. Bueno, tengamos muy en cuenta este problema. Son las 20 horas con 48 minutos. Deporte UV. Antes de dar a conocer la información deportiva, le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Patricio, el gran monero que vive aquí en Jalapa, chamuco, uno de los grandes chamucos, forma parte de este comité de chamucos que hacen trizas a los políticos con sus trazos. Porque el día de hoy ganó un concurso de la Fundación Henry Wall de México y el Caribe, en colaboración con el Museo de la Caricatura, ganó el primer concurso nacional de caricatura, Las Políticas Ambientales en México, que fue convocada por esos organismos. Él puso una caricatura que es muy buena, todas las casas de Patricio son excelentes. Esta obra se llama, esta caricatura se llama Inventando el Hilo Negro. Entonces es... Pasan los años y llega un inventor que descubre algo importantísimo. Le dice a su colega, que es una mujer, es un hombre, dice: es mi nuevo invento, absorbe el dióxido de carbono, produce oxígeno, previene la erosión, retiene agua, alberga aves e insectos, proporciona sombra y funciona con energía solar. ¿Ustedes saben qué es? Un árbol. Un árbol. Entonces, como ya en esos momentos, en los próximos años no habrá árboles, supuestamente, entonces aquí el gran invento es un árbol, ¿no? Entonces es la caricatura con la cual gana Patricio por las políticas ambientales en México, el concurso nacional. Felicidades, Patricio, un abrazo, buen amigo, el gran Patricio. Bueno, con la participación de más de 200 competidores se llevó a cabo la 18ª carrera atlética de FESAPAUB, conmemorativa de la... y al aniversario de la Fundación del FESAPAU, su número 42 años, en las instalaciones de la USB, de la Unidad Deportiva del Campus para Cultura, las Artes y el Deporte de la Universidad Veracruzana. El disparo de salida estuvo a cargo de la rectora, acompañada por Irma Zamora Cortina, secretaria general del Comité Regional FESAPAU Jalapa e integrantes del comité organizador, entrenadores adscritos a la Dirección de Actividades Deportivas, a cargo de Maribel Barradas Landa, y empleados de la Fundación Universitaria que preside Facundo Pacheco Rojas, apoyaron la celebración de este evento atlético que resultó toda una fiesta deportiva. Los ganadores en la distancia de 10 kilómetros, categoría libre, fueron Pablo César Soler Gómez y Luz Mejía Sánchez Landero. También destacaron Ingrid Rubí, Aguirre González y José Gerardo Palestino Morales, quienes llegaron en segundo lugar, y Ángel Javier Casas Ramos en tercero. En la categoría Máster Varonil, Luis Antonio Montero Ladrón de Guevara fue el primero, Carlos Reyes González segundo y José Herrera Zamudio tercero. En la rama femenil, la ganadora fue Anayeli Olivares Romero. En 3 kilómetros, la rama femenil la ganó Edna Pérez Lazarín, Lorena Méndez Ortiz fue segundo lugar y Marian Mendoza Gómez tercero. En la rama varonil, Francisco Báez Corona fue primero, Alberto Reyes Jiménez segundo y Alejandro Juárez Torres fue tercero. Los triunfadores en 5 kilómetros en la rama femenil fueron Jessica Garizurieta Bernabé, Irán Torres Lara fue segundo, e Itaña Molina Jiménez fue tercero, que estuvo, por cierto, la semana pasada que estuvo Itaña Molina, ganó tercer lugar. En la rama varonil, Carlos Castillo Salas primero, Ulises Gabriel García segundo y Edmundo Serrano Cordelio tercero. Al final se entregaron las medallas a los triunfadores y diplomas de participación a todos los competidores. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to love. then you can start to make it better. Este año recordaremos 50 años del movimiento estudiantil, y no solamente el movimiento estudiantil en México, sino en el mundo también. Lugares importantes donde se celebraron diversas manifestaciones contra un autoritarismo y una búsqueda de libertad y democracia hace 50 años. Entonces vamos a escuchar música de aquellas épocas. Justo Hey Jude, en 1968, fue uno de los grandes éxitos del mundo. Obviamente los Beatles ya estaban en los cuernos de la luna, estaban en la cima, y ya venía su separación de los Beatles. Y justo esa canción de Hey Jude, Paul McCartney se la dedicó al joven Julián, que era hijo de John Lennon. Se acaba de separar John Lennon, y entonces Julián estaba muy triste. Entonces, de hecho, la composición original dice Hey Jules, de Julián, y pues después acabaría siendo Hey Jude. Y está en 1968, cuando los jóvenes buscaban otros espacios, otras aperturas. Fue una de las canciones que lideraron las listas de las más escuchadas hace 50 años. Hey Jude, con los Beatles. Escuchamos un poco más. Siempre recordaremos las horas de los Beatles, ¿no? En la radio, interminables, ¿no? Siempre con sus éxitos. Hace 50 años de esta música. Bueno, fíjense que Guillermo del Toro sigue hablando. Oigan. Ah, ya se va. Ya se van, llevan 2 horas hablando con Guillermo del Toro. Bueno, está bien. Ya va, ya casi termina la transmisión de Televisión Universitaria, TV UNAM y Canal 44 de Jalisco. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Aquí estaremos el día de mañana. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.